Bien, de regreso en realidad, porque hace 15 días no pude asistir para hacer la gran aldea. Hicieron el implante de un diente justo en el horario en que tenía que hacer el programa. Que bueno, en realidad después estuvo un poco demorado. Podría haber venido tranquilamente, pero bueno, las cosas son así con los dentistas, suele pasar, y ahora es muy común la atención médica que sucedan estas cosas. Hoy tengo que reconocer, tuve que hacerme un estudio que hago cada 2 años por la presión ocular. Me atendieron enseguida y bueno, pude llegar un poquito tarde, pero antes de lo que pensaba. Bien. Me van a tener que disculpar. Yo sé que un hombre que pretende ser una persona de bien debe comportarse según ciertas normas, aceptar ciertos preceptos, adecuar su modo de ser a determinadas estipulaciones convenidas por todos. Seamos más explícitos. Si uno quiere ser un tipo coherente, debe medir su conducta y la de sus semejantes, con la misma e idéntica vara. No puede hacer excepciones, pues de lo contrario bastardea su juicio ético, su conciencia crítica, su criterio legítimo. Uno no puede andar por la vida reprobando a sus rivales y disculpando a sus amigos por el solo hecho de serlo. Tampoco soy tan ingenuo como para suponer que uno es capaz de sustraerse a sus afectos y a sus pasiones, que uno tiene la idoneidad como para sacrificarlos en el altar de una imparcialidad impoluta. Digamos que uno va por ahí intentando no apartarse demasiado del camino debido, tratando de que los amores y los odios no le trastoquen irremediablemente la lógica. Pero me van a tener que disculpar, señores. Hay un tipo con el que no puedo. Y ojo que lo intento. Me digo, no puede haber excepciones, no debe haberlas. Y la disculpa que requiero de ustedes es todavía mayor, porque el tipo del que hablo no es un benefactor de la humanidad, ni un santo varón, ni un valiente guerrero que ha consolidado la integridad de mi patria. No, nada de eso. El tipo tiene una actividad mucho menos importante, mucho menos trascendente, mucho más profana. Les voy adelantando que el tipo es un deportista. Imagínense, señores. Llevo escritas 273 palabras hablando del criterio ético y sus limitaciones. Y todo por un simple caballero que se gana la vida pateando una pelota. Ustedes podrán decirme que eso vuelve mi actitud todavía más reprobable. Tal vez tengan razón. Tal vez por eso he iniciado estas líneas disculpándome. No obstante, y aunque tengo perfectamente claras esas cosas, no puedo cambiar mi actitud. Sigo siendo incapaz de juzgarlo con la misma vara con la que juzgo al resto de los seres humanos. Y ojo, que no solo no es un pobre muchacho saturado de virtudes, tiene muchos defectos. Tiene tal vez tantos defectos como quien escribe estas líneas, o como el que más. Para el caso es lo mismo. Pese a todo, señores, sigo sintiéndome incapaz de juzgarlo. Mi juicio crítico se detiene ante él y lo dispensa. No es un capricho, cuidado. No es un simple antojo. Es algo un poco más profundo, si me permiten calificarlo de ese modo. Seré más explícito. Yo lo disculpo porque siento que le debo algo. Le debo algo y sé que no tengo forma de pagárselo. O tal vez esta sea la peculiar moneda que he encontrado para pagarle. Digamos que mi deuda haya sosiego en este hábito de evitar siempre cualquier eventual reproche. Él no lo sabe, cuidado. Así que mi pago es absolutamente anónimo, como anónima es la deuda que con él conservo. Digamos que él no sabe que le debo e ignora los ingentes esfuerzos que yo hago una vez y otra para pagarle. Por suerte o por desgracia, la oportunidad de ejercitar este hábito se me presenta a menudo. Es que hablar de él entre argentinos es casi uno de nuestros deportes nacionales. Para ensalzarlo hasta la estratosfera o para condenarlo a la parrilla perpetua de los infiernos, los argentinos gustamos, al parecer, de convocar su nombre y su memoria. Ahí es cuando yo trato de ponerme serio y distante, pero no lo logro. El tamaño de mi deuda se me impone, y cuando me invitan a hablar prefiero esquivar el bulto, cambiar de tema, ceder mi turno en el ágora del café a la tardecita. No se trata tampoco de que yo me ubique en el bando de sus perpetuos halagadores. Nada de eso. Evito tanto los elogios superlativos y rimbombantes como los dardos envenenados y traicioneros. Además, con el tiempo, he visto a más de uno cambiar del bando de los inquisidores al de los plañideros aplaudidores, y viceversa, sin que se les mueva un pelo. Y ambos bandos me parecen absolutamente detestables, por cierto. Por eso yo me quedo callado, cambio de tema, y cuando a veces alguno de los muchachos no me lo permite porque me acorrala con una pregunta directa que cruce el aire llevando específicamente mi nombre, tomo aire, hago como que pienso y digo alguna sandez al estilo de «y no sé, habría que pensarlo». O tal vez arriesgo un «vaya uno a saber». Son tantas cosas para tener en cuenta. Es que tengo demasiado pudor como para explayarme del modo en que aquí lo hago, y soy incapaz de condenar a mis amigos al tórrido suplicio de escuchar mis argumentos y mis justificaciones. Por empezar, les tendría que decir que la culpa de todo la tiene el tiempo. Sí, como lo escuchan, el tiempo. El tiempo que se empeña en transcurrir, cuando a veces debería permanecer detenido. El tiempo que nos hace la gauchada de romper los momentos perfectos, inmaculados, inolvidables, completos. Porque si el tiempo se quedase ahí, inmortalizando a los seres y a las cosas en su punto justo, nos liberaría de los desencantos, de las corrupciones, de las infinitas traiciones tan propias de nosotros los mortales. Y en realidad es por ese carácter tan defectuoso del tiempo que yo me comporto como lo hago, como un modo de subsanar en mis modestos alcances esas barbaridades injustas que el tiempo nos hace, en cada ocasión en la cual mencionan su nombre, en cada oportunidad en la que me invitan al festín de adorarlo y denostarlo, yo me sustraigo a este presente absolutamente profano y con la memoria que el ser humano conserva por los hechos esenciales, me remonto a ese día. Al día inolvidable en que me vi obligado a sellar este pacto que hasta hoy he mantenido en secreto. Un pacto que puede conducirme, lo sé, a que alguien me acuse de patriotero. Y aunque yo sea de aquellos a quienes desagrada la mezcla de la nación con el deporte, en este caso acepto todos los riesgos y las potenciales sanciones. Digamos que mi memoria es el salvoconducto para volver el tiempo al lugar cristalino del cual no debió moverse, porque era el exacto sitio en que merecía detenerse para siempre, por lo menos para el fútbol, para él y para mí. Porque la vida es así. A veces se combina para alumbrar momentos como ese, instantes después de los cuales nada vuelve a ser como era,

sombras que aquí estuvieron no estarán. Y ya, ya verás que no necesitaremos nada más. Champion des mondes de football, devenir champion des mondes de football, devenir champion des mondes de football. ¡Suscríbete al canal!

y ganamos un Oscar también con esa película. El texto de Eduardo Sacheri se llama Me van a tener que disculpar. Una milésima de segundo después, la geometría del conjunto ya ha cambiado. El negro Enrique, que estaba a su derecha, se escondió tras un rubio. El burro dejó de estar junto a la raya y los dos grandotes se le cierran ahora por el medio. Su computadora de última generación le ordena sacar la lengua y girar con el pie zurdo sobre la bola para salir disparado hacia otro lado. Lo hace así y la pelota va tras él, magnetizada, como el papelito atraído por la energía estática de un plástico. Ahora corre por la banda derecha, el pecho inflado. La pelota como si fuese una protuberancia natural de su tobillo izquierdo. Y lo ve todo. Lo ve a Jorge tranqueando largo por la izquierda. Al grandote que le cierra el camino por la línea. A Bilardo, que ha empezado a parpadear incontrolable allá en el banco. Y a cada uno de aquellos 120.000 espectadores de la Azteca, incluyendo al que clama, feroz, porque lo bajen. Ya tendrá su respuesta pública ese boludo, como la tuvo el pelado Gorbachov, que se largó a opinar más de la cuenta. De pronto, tuerce el rumbo de carrera hacia la izquierda, hacia su pierna, dejando al grandote de cara a la tribuna. Y decide allí, en el momento, que tendrá que cantarle la justa a la Avalanche, que ahora le gusta lo que no le gustaba ayer del loco Gatti. A la izquierda sigue Jorge en su carrera, pero Diego sabe que no se la va a dar desde aún antes de salir de su campo. Lo sabe desde que salió de allá, de Villa Soldati. Ya cambió de nuevo la realidad virtual del juego y otro rubio acecha en la puerta de las 18 dispuesto a todo. Diego amenaza con su perfil natural de zurdo, pero la roba cortito hacia la diestra y se mete de cabeza al área grande. Habrá que contestarle muy duro también al rey Pelé, va pensando, en tanto atisba cómo el arquero se le viene encima con un tren eléctrico tapando el arco. Otra vez se largó el negro Buchón a hablar pavadas, como también el Papa, sin ir más lejos. Diego mide a Gilton y sabe todo. Su computadora alberga en la memoria una jugada igual allá en el Wembley, pero en dos baldosas en vez de 30 metros. Aquella vez eligió el palo más largo y la bola cruel se le fue afuera. Ahora, mientras recuerda el rostro demudado del sesiólogo al que puso en su lugar alguna vez, hace mucho, en Catanzaro, opta por un nuevo enganche de zurda hacia su diestra, muy finito, para dejar atrás al guardapalos que pide perdón a gritos por haber invadido las Malvinas. Y entonces, Diego, mientras cae sacudido por el trancazo postrer del último pirata, mientras imagina el rictus amargo de la Thatcher mirando la TV allá en su reino, le da la pelota un empujón cordial con el empeine, bien rastrero, y le dice, metete allá, entre las redes, antes de caer sintiendo el gusto verde del césped entre los labios, y es cuando muchos, casi todos, digamos todos, pensamos que no se equivocó nunca, pero nunca jamás a lo largo de toda la jugada. Este es un texto que escribió el negro inolvidable, Negro Fontana Rosa, un fanático del fútbol y de Rosario Central, aunque hoy no le voy a desear suerte. Decía el Negro Fontana Rosa, que publicó en Página 30 en abril de 1996. Bien, los voy a dejar escuchando el resto del material que hemos seleccionado. Simplemente, poquito, unos días atrasados, le deseo, creo que le deseamos todos, un feliz cumpleaños a Diego. ¿Qué le podríamos decir? Gracias por todo. Nosotros era un equipazo donde yo con Francisco Cornejo empecé a hacer mi primer, empecé a ser jugador de fútbol, porque yo en Fiorito jugaba corriendo atrás de la pelota, no haciendo una tácticamente, como se dice, no sabía de qué quería jugar. Yo por ejemplo, yo empecé de defensor. A mí me gustó y me seduce hasta el día de hoy jugar de libero. Pero cuando vos me hablas de Fiorito, Fiorito se mistificó en la vida de Diego Maradona. Pero, ¿qué recordás de Fiorito? ¿Qué era Fiorito? Fiorito era un lugar de lucha, un lugar si se podía comer, se comía, y si no, yo me acuerdo que en invierno hacía mucho frío y en verano hacía mucho calor. O sea, no teníamos piscina, no teníamos agua, no teníamos un montón de cosas que yo antes me la por ahí me las guardaba, porque por ahí decían ahora que tienes quiere tirarlo, pero es algo que me gusta contarlo, porque yo no empecé a hacer pesas yendo a buscar agua, por ejemplo, con los tachos de YPF, eso que nos mandaba a buscar mi viejo, o mi vieja para lavar, no había y la cancha en la calle, los dos arcos de piedra o de pasto que había, y una pelota que yo no alcancé a jugar con pelota de trapo, pero casi, porque no había pelotas. Y cuando alguien traía una pelota era el mejor del barrio. No teníamos muchas cosas para divertirnos. Y bueno, era entender a mi viejo que laburaba para muchas bocas de comer, entenderlo a él y hacerlo la menor cagada posible, ¿no? Porque esta es la verdad. Si compraba una zapatilla, me acuerdo, si mi viejo me compraba una zapatilla cuando cobraba y a mí se me rompía, era para llorar. Y en realidad llorábamos porque encima de que se rompía, mi viejo a mí me pegaba, pero no lo cuento para que eran otros tiempos y eran otras. Mi viejo no tenía tiempo de hablarme, entonces me tenía que pegar. Mi viejo no tenía tiempo para decirme como yo hoy le puedo decir a Dalma, vení que quiero hablar con vos. Mi viejo tenía que descansar para ir al otro día a las 4 de la mañana a la fábrica, porque si no se pudría todo en casa y no había para comer. Entonces esto lo cuento para que también me sirvió de experiencia a mí, que no, yo hoy tengo el tiempo, la tranquilidad de poder hablar a mis hijos. Él no tuvo esa posibilidad, sino seguramente lo hubiese hecho. Esto es lo que recuerdo de Fiorito y lo que Y a nivel fútbol... ¿Y a qué hora arrancábamos para el campito? Todo el día. Entonces, era todo... al campo generalmente íbamos los sábados y los domingos, cuando me dejaba mi viejo. Si no, si me escapaba, después cuando volvía me daba la paliza barra. Pero el fútbol era mucho más fuerte. ¿Alguna vez te dijo tu viejo, anda a laburar, deja de jugar al fútbol? No. No, me dijo, estudiá. Estudiá. Andá a estudiar, largar. Andá a estudiar y sí. Sí, dejate porque... de joder con el fútbol. Exacto. Sí. Y por de, cuando tu viejo te decía, Diego, andá a estudiar, dejaste de joder con el fútbol. Vos que no le podías contestar porque nosotros en aquella época los viejos no se le contestaban. No, pero dentro tuyo, ¿cuál era la respuesta silenciosa? Que yo el colegio me lo bancaba porque me tenía que bancar por el hecho de no defraudar a mi viejo, a mi vieja, que me compraban el delantal y me llevaban al colegio. Pero yo el colegio lo hacía porque yo sabía que el colegio a mí me iba a dar la oportunidad de poder ir a un club o poder ir a jugar a la pelota. ¿En algún momento sentiste, Diego, que habías nacido para jugar a este juego? No, sinceramente, yo... ¿No sentiste que estabas tocado para jugar a esto? ¿Que jugabas diferente de los otros pibes? Sí, eso lo sentí siempre, eso. Que en cualquier picado que me ponían, o resolvía el picado, o el hecho de en la vida siempre se elige los dos más grandes, sí. Y me elegían la pelucita primero. ¿Edad? Claro. ¿Edad? Yo, 10 años. ¿Y nosotros? 15. El que gana elige. Primero sí. Que elegía, Diego. A mí. Era una diferencia grande, pero ¿qué pasa? Yo tenía tantas ganas de jugar en toda la semana, porque generalmente cuando iba al colegio, venía a las 5 de la tarde y ya se hacía oscuro y no jugábamos en la oscuridad igual. Porque la verdad que yo ahora digo, a veces la gente dice, uy, falta luz. Y yo jugaba oscuro, hijo de puta. Pero por las ganas y por el hecho de estar al lado de la pelota. ¿Qué te daba jugar a la pelota? ¿Te daba placer? Me daba placer. ¿Te daba sensualidad? Placer. ¿Te sentías bien jugando a la pelota? Me daba una paz única, ¿no? Pues yo digo que yo hasta el día de hoy me divierto y protesto y quiero ganar y quiero jugar bien hasta en la quinta, porque la gente es importante, la gente te motiva, pero la gente no está dentro de la cancha. Esto es lo que me llevó a mí a divertirme en todas las canchas. O sea, yo me divertía porque antes decían en Fiorito desafiábamos el sol nosotros. Desafiábamos el sol, y es verdad eso, porque se decía a las 3 de la tarde, mi vieja me decía, bueno, si vas a jugar o el sábado o los domingos con los chicos, después de las 5 cuando cae el sol. Sí, mami, quédate tranquilo. Nosotros salíamos a las 2 y a las 2 y cuarto estábamos jugando en el rayo del sol y no nos importaba nada y nos matábamos y era las 7 de la tarde y descansábamos. Íbamos, pedíamos agua a alguna casa y seguíamos jugando, ¿no? Es algo que... ¿Cómo eras? ¿Era flaquito? Era... Era flaquito, pero siempre tuve muy buenas piernas y nunca en realidad en Fiorito existía mucho la falta de lastre, eso es indudable. Por eso yo... con mi viejo comíamos, la verdad que comíamos, y de otras casas por ahí no comían, los pibes se cansaban antes o yo me divertía mucho porque ya era diferente y tenía muy buenas piernas. Yo siempre tuve buenas piernas y comía. Esto es lo que me hacía también un poco más diferente a los demás, ¿no? Bien esta canción. Gracias en nombre de Dalma y de Janina. ¿Qué es? ¿Qué es lo más que quiero en el mundo? Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero. Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero, es un ángel y se le ven las alas heridas en la Biblia junto al callejón. El guante blanco calzado en el pie, del lado del corazón. No me importa en qué lío se meta Maradona, es mi amigo y es una gran persona. El 10, el alzando la camiseta del Boca, me regaló alguna vez. Es un ángel y se le ven las alas y vidas. Siempre te vamos a creer por las alegrías que le das al pueblo y por tu arte también. Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero. Tiene el don celestial de tocar muy bien al balón. Es un guerrero, tiene el don de tratar muy bien al balón. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Me gusta ser Diego Pelusa, Maradona, hijo de puta, bueno, normal, ignorante. Me gusta ser como soy. ¿por qué me late tanto? Ese bambino es un encanto. Ay, cómo grito contra los griegos. Y muchas gracias a don Diego. Ay, cómo juega la pelota. Y muchas gracias a doña Tota. Si no lo veo, yo no vivo. ¿Y qué me importa el positivo? Pasan cosas peores. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Naturalmente, la primera parte del programa ha concluido. Ustedes podrán apreciar cómo mi voz se va fundiendo con el ascendente sonido del tambor en un típico ritmo rioplatense, para dar lugar posteriormente a la entrada de una armónica que nada tiene que ver con el estilo. Esa compa exquisita que se anticipa.

Es una canción más hermosa que jamás se pudo haber escuchado. Gracias, gracias maestro. Gracias, ¿eh? Muy amable. Gracias. Gracias, Plato. Gracias. Gracias, Pelado. Gracias. Gracias. La gente. La gente. Más arriba. Cae el norte de la Italia rica, el papá dando vuelta al norte.

toda la eternidad. Es verdad que el Diego es lo más grande que hay, es nuestra religión, nuestra identidad. Quiero que siga jugando para toda la gente, la mejor zurda. No quedan dudas, con su corazón nos dio el triunfo y la gloria, y la gloria, la gloria, la gloria. Quisiera que Dieguito juegue para siempre. Jamás habrá otro igual, ya lo aprendí. Para el pueblo lo mejor, Diego Armando Maradona. Para el pueblo lo mejor, Diego Armando Maradona. Para el pueblo lo mejor, Diego Armando Maradona. Para el pueblo, para el pueblo, Diego Armando pasado. Entre la oscuridad y la luz, yo sé que existo en otro lado, yo ya perdí el como en el mar de la luz. Un accidente no es pecado, y no es pecado estar así, pero aquí estoy este lado. Por eso déjame salir un poquito más de eso, nene. Yo solo quiero tú vivir. ¿Qué es el pasado en nuestras vidas? Porque ese peso sigue aquí. Yo te he cuidado, pero ahora es cada cruz. Yo no te di mi fucking blue. Es solo Maradona Blue.